compañeros, muchísimas gracias por estar acá. Gracias Conadu, gracias Conadu Histórica, gracias a Denis, gracias a los compañeros y a las compañeras que vinieron de todas las provincias acá y que también están en las provincias garantizando con paros y movilizaciones en todo el país en este paro nacional que hemos lanzado. Decirles primero que veo caras acá de muchos compañeros y compañeras con los que compartimos la carpa blanca. Veo caras acá de compañeros y compañeras que recorrimos los momentos más difíciles en el ajuste menemista de los años 90, que pasamos en nuestras barriadas populares y en cada una de nuestras escuelas el padecimiento del 2001. También veo acá a los compañeros y a las compañeras con los que construimos las leyes para que la educación sea realmente lo que nosotros planteamos, que no haya una maestra, un maestro, un pibe, una piba que según donde nació es lo que va a cobrar, según donde nació es si va a tener guardapolvo para ir a la escuela, zapatillas para ir a la escuela, mochilita para ir a la escuela. Miren, compañeros y compañeras, la situación que nosotros estamos viendo hoy en las barriadas populares de nuestro extenso país de norte a sur es una situación verdaderamente terrible. Lo que estamos viendo en nuestras escuelas es que no alcanza la partida de comedor, no alcanza la partida de copa de leche. El viernes, ayer lo contaba en un medio, hablando con directoras de mi provincia, de mi ciudad, diciendo que ya no alcanzan las raciones de comedor, que las familias están yendo a la escuela porque no alcanza, porque no solo nos manda las raciones suficientes para las escuelas, sino que ahogan a los movimientos sociales. Y de acá les decimos, estamos con ustedes, bancamos la pelea, porque ahí se alimentan los pibes del pueblo, en la escuela y en los barrios. Decirles que peleamos 1.003 días en la carpa para tener una ley de financiamiento educativo, que peleamos durante años para garantizar el fondo de compensación salarial, que peleamos por políticas educativas, por la extensión de jornada, por la quinta hora, por conectar igualdad y educar. Y gracias, compañeras de Conectar Igualdad, pido un aplauso, porque a esta trabajadora la quieren despedir y quieren parar y cerrar este programa. Decirles también que defendemos la formación docente gratuita y en ejercicio a cargo del Estado Nacional. Y acá un homenaje a Mari, a Estela, a Hugo, que sostuvieron la lucha histórica de Sequera y las propuestas político-pedagógicas. Sin ellos, sin ellas, no estaríamos acá. Y también, no terminé, compañero. No terminé. También decirles que hay un ajuste brutal